¿Es el plan de Dios que el hombre sea el proveedor de su familia? No creo que escuche una pregunta como esta muy a menudo. Eso sí, un verdadero hombre de Dios, un discípulo de Cristo, es conocido por su trabajo fructífero. Esta responsabilidad viene desde las páginas de Génesis, porque en Génesis 3:19 leemos: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí Dios no está diciendo que va a ser algo fácil. Por eso Dios le dio al hombre una contextura más fuerte, porque iba a ser el principal proveedor para el hogar. Y esa responsabilidad no se la dio a la mujer, que es la que debe nutrir, ser dadora de vida. Y por alguna razón, Dios entregó a la mujer responsabilidades muy diferentes a las que dio al hombre. Naturalmente, porque física y emocionalmente existe una gran diferencia. Pero es mediante estas diferencias que realizamos las tareas que son parte de su plan, su propósito divino. Saludos y bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Hoy, el pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ayuda a escudriñar la palabra de Dios y descubrir verdades que cambiarán su manera de pensar y su vida. Acompáñenos y escuche el plan de Dios para el hombre. Tenga la bondad de buscar en su Biblia el Salmo 128, en donde encontramos el plan de Dios para el hombre. Ahora escúcheme cuidadosamente. No todo varón es un verdadero hombre, un hombre piadoso, un hombre de Dios. Usted puede ser un varón, pero se requiere de madurez para llegar a ser un hombre. Una sola vez usted fue joven, pero puede ser inmaduro durante toda su vida. Estoy hablando de un verdadero hombre bíblico, viril, masculino, piadoso, porque, mi amigo, en la actualidad hace muchísima falta este tipo de hombres. Hombres que, como Josué, puedan decir sin ninguna vergüenza ni apología y con verdadera virilidad y convicción: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jóvenes y jovencitas que aún están solteros, escúchenme. Estoy hablando de valores familiares y es mi oración y anhelo que ustedes tengan esos valores bien definidos. Señoritas, es mucho mejor casarse con un hombre que no tiene ni un centavo, pero que vale un millón, que casarse con un hombre millonario, pero que no vale ni un centavo. Hablo de hombres verdaderamente hombres, hombres de valor, no financiero, sino espiritual, moral, ético. En ese sentido, grandes hombres. Un turista llega a un pequeño pueblito y preguntó a uno de sus habitantes: ¿ha nacido aquí algún hombre grande? Y le respondieron: no, señor, todos han nacido como bebecitos. Y eso es cierto. Se nace como bebecito, pero tiene que crecer para ser un hombre. Bien, veamos el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Qué es la verdadera hombría? ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Cualquier electrodoméstico o equipo técnico o vehículo que usted compre en nuestros días viene con su respectivo libro de instrucciones. Dios también nos ha dado un libro de instrucciones, la Biblia, en donde encontramos el plan de Dios para el hombre. Ningún hombre, por famoso que sea, ningún deportista, por más que gane millones, ningún religioso, por más carismático que sea, ningún político, por más popular que se crea, ningún científico, por mucho que sepa, puede decirnos cuál es el plan de Dios para el hombre. Solo la Biblia, la palabra de Dios, puede hacerlo. Porque por eso es precisamente la palabra de Dios. En Génesis 1:27 se nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la actualidad hay aquellos que están tratando de convencernos de que no hay diferencias fundamentales entre hombre y mujer. Y esto ellos lo hacen en nombre de la igualdad. Cierto, hombres y mujeres son iguales, pero no son lo mismo. Igualdad en valía no es lo mismo que igualdad en funciones. Una famosa psicóloga norteamericana dijo lo siguiente: hombres y mujeres son realmente diferentes. Sí, lo son. He invertido meses hablando con biólogos, geneticistas, neurólogos, sociólogos y psiquiatras, y lo que he descubierto es que hay más diferencias entre hombres y mujeres de las que se sabía. Sus cuerpos y mentes son diferentes. Los hombres son diferentes aún en la composición de su sangre y cómo se desarrolla su cerebro, lo que significa que piensan y experimentan la vida en forma diferente a la mujer. Últimamente casi se ha vuelto un asunto de fe el asegurar que no hay diferencias significativas entre los sexos, aparte de la más obvia diferencia, los órganos sexuales. Pero la verdad es que hay otras y más importantes diferencias entre los sexos que los órganos reproductivos de varones y hembras. Y el doctor Paul Propon, hablando sobre este mismo asunto, dice: hombres y mujeres son diferentes en cada célula de sus cuerpos. Las diferencias en las combinaciones de los cromosomas son la causa básica del desarrollo de la masculinidad y la femineidad. Las mujeres tienen una mayor vitalidad constitucional, a lo mejor debido a esa diferencia en los cromosomas. Normalmente las mujeres viven 3 o 4 años más que los hombres, por lo menos en los Estados Unidos. En este punto me hago la pregunta: ¿y entonces por qué les llamamos el sexo débil? El doctor Propon dice algo: la sangre de la mujer contiene más agua y el 20% de corpúsculos rojos. Toda vez que estos proporcionan oxígeno a las células corporales, la mujer se cansa más fácilmente y tiene la tendencia a desmayarse. Su vitalidad constitucional es, por lo tanto, un asunto de largo alcance. Cuando en tiempos de guerra, en las fábricas de Inglaterra se aumentó la jornada de trabajo de 10 a 12 horas diarias, los accidentes entre las mujeres aumentaron en un 150%. Entre los hombres no sucedió nada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia básica, vital, fundamental, psicológica, fisiológica, química y de cromosomas entre el hombre y la mujer. Habiendo dicho todo esto y recordando que Dios creó al hombre y a la mujer, quiero citar lo que una importante ejecutiva del movimiento feminista dijo: somos seres humanos con diferencias menores en relación con los hombres, en cuanto tiene que ver con el acto de reproducción. La única diferencia funcional entre hombres y mujeres es la habilidad de la mujer de dar a luz. Por lo tanto, una mujer necesita a un hombre tanto como un pez necesita una bicicleta. O sea que para esta feminista no hay ninguna diferencia real. Pero Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo diferentes para un propósito específico. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Volvamos al Salmo 128. Lo primero que quiero que vea es lo siguiente: si usted es un hombre verdadero, tendrá que caminar fiel. Dice el Salmo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esto habla del modelo que un esposo y padre debe ser delante de sus hijos. Debe ser un padre que sabe adorar a Dios, que es un esposo fiel, y que tiene una íntima relación con Dios. Su esposa e hijos deben ver que su esposo y padre caminan en los caminos de Dios. ¿Por qué? En el hogar, el padre es la figura, la representación del Dios Todopoderoso. Él debe ser como un retrato de Dios. Jesús enseñó que debemos llamar a Dios nuestro Padre. Si usted es un niño y tiene un padre, ¿qué es lo que dirá en su mente? ¿Dios es como papá? Se nos enseña a orar a Dios, nuestro Padre. En el hogar, el esposo representa a Dios Todopoderoso delante de sus hijos, representa al Señor Jesucristo delante de su esposa. Busque Romanos 8:15. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, debemos pensar en Dios como un Padre. Veamos ahora Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esto es como al Señor Jesucristo. Mi amigo, la razón por la cual usted debe vivir una vida piadosa es para modelar delante de su familia lo que es el Dios Todopoderoso y lo que es el Señor Jesucristo. Por favor, busque 1 Corintios 11, los versos del 3 al 7. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que el hombre es la imagen y la gloria de Dios, y que la mujer es la gloria del hombre. En el hogar, el hombre es, por así decirlo, el retrato del poderoso Dios y del Señor Jesucristo. La mujer es el retrato de la iglesia, la novia de Cristo. Hombres, esposos, padres, escuchen, jamás piense que la religión y la espiritualidad son primordialmente para la mujer y los hijos. Dios demanda más espiritualidad del hombre que de la mujer. Dios pone mayor responsabilidad en el hombre que en la mujer. Y si su hogar no es lo que debe ser, entonces usted comparte esa responsabilidad primaria. No su esposa ni sus hijos, porque usted es la cabeza del hogar. Y si usted representa a Dios en ese hogar, ¿cómo debe ser? Usted debe caminar en los caminos de Dios. Una de las características de Dios es su fidelidad. Uno de los mayores problemas en la actualidad es la infidelidad de los hombres. Padres que desaparecen de la vida de sus hijos, padres que fracasan. Una tercera parte de los niños norteamericanos no viven con sus padres biológicos. Más de 15 millones de niños crecen en hogares sin sus padres. ¿Sabía que el 70% de los hombres en las cárceles crecieron sin un padre? Desde 1920, el índice de divorcios ha crecido en un 1420%. Y entre los matrimonios jóvenes, el promedio de divorcio es el doble de lo que fue entre sus padres. Es hora de levantarnos y erguirnos y decir, debemos caminar en los caminos de Dios. Un notable psicólogo de niños dijo, hoy en día vemos a más niños con síntomas de estrés, dolores de cabeza y estomacales, desánimo, problemas de aprendizaje, como nunca antes. Al crecer, muchos de ellos sienten que han perdido una parte importante de su vida. Se sienten usados y abusados. Mi preocupación es que si ellos no se sienten protegidos y cuidados, tampoco les importarán los demás. A lo mejor estamos criando un gran número de niños que son desadaptados emocionales. ¿Sabe usted cuál es una de las características de Dios? Permítame decirlo nuevamente. Es la fidelidad. Y eso significa que Él cumple las promesas que hace. Nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios fiel. Toda la Biblia depende de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios. Mi amigo, cuando usted hace una promesa, eso tiene un poder increíble. Con mucha sabiduría, alguien dijo lo siguiente. Cuando un hombre hace una promesa, crea una isla de certidumbre en un hirviente océano de incertidumbres. Cuando usted hace una promesa, crea un santuario de confianza en medio de una selva de reacciones imprevisibles. En su estupendo libro El tierno guerrero, su autor Stu Weber dice lo siguiente. Padres y esposos necesitan aprender fidelidad y cumplir lo que prometen. Nunca dejen de hacerlo, sin que importen las circunstancias. Cuando el matrimonio ha perdido su encanto, permanezca ahí. cuando la responsabilidad paternal está sobre su cabeza, permanezca ahí. Cuando el trabajo está sofocando su espíritu, no deje que gane la batalla. Cuando su iglesia está sobrecargada de mezquindades, permanezca ahí. Cuando sus hijos le desilusionen, permanezca junto a ellos. Cuando su esposa experimente 6 meses de cambios emocionales, aprenda a vivir junto a ella. Permanezca, permanezca, sea un hombre fiel. Entienda que el poder para permanecer es sacrificio. Entregarse uno mismo totalmente para el bien de otro. El máximo ejemplo de poder para permanecer es el Señor Jesucristo. Él pudo haber caminado contrario a la cruz, pero permaneció firme en ese camino, con su rostro firme, mirando hacia el Calvario. Cuando pudo haber descendido de la cruz y evitar todo ese sufrimiento, Él permaneció ahí. Cuando pudo haber llamado a sus ejércitos celestiales para que lo liberen, o invocar la ira divina sobre sus adversarios, Él permaneció ahí. Perseveró. Y permaneció hasta el momento cuando pudo decir, consumado es. Que Dios tenga misericordia de padres ausentes de su responsabilidad. Camine con Dios. Un verdadero hombre delante de Dios es el hombre que camina en fidelidad. En segundo lugar, un genuino hombre de Dios es conocido por su trabajo fructífero. Salmo 128, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El plan de Dios para el hombre es que sea el proveedor para su familia. Y esta responsabilidad viene desde las páginas del Génesis, porque en Génesis 3:19 leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y aquí Dios no está diciendo que va a ser algo fácil. Por eso Dios le dio al hombre una contextura más fuerte, porque iba a ser el principal proveedor para el hogar. Y esa responsabilidad no se la dio a la mujer, que es la que debe nutrir, ser dadora de vida. Por favor, busque en el Nuevo Testamento la Epístola a Tito, capítulo 2, versos 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Los pequeñitos necesitan a sus madres, y uno no tiene que ser muy inteligente para entender eso. Dios hizo al hombre para que sea el proveedor, pero hoy tenemos una generación de padres que parece que se han olvidado de esto. Y hombres, permítanme decir que esto de ser proveedores va mucho más allá de los alimentos, el vestido y la casa. Si usted piensa que puede dar a sus hijos cosas y dar a su esposo una linda casa, y eso es todo lo que tiene que hacer, está completamente equivocado. Usted tiene que proveer también para las necesidades emocionales y espirituales de su esposa e hijos, porque eso significa la seguridad espiritual en su hogar. Si usted no puede proveer para las necesidades integrales de su esposa e hijos, es seguramente porque usted mismo no tiene esa provisión. Y si no la tiene, es porque no tiene a Dios en su corazón. Y si no tiene a Dios en su corazón, es porque no conoce a Cristo. Y si no tiene a Cristo en su vida, no quisiera recibirle ahora mismo. Entonces, arrepiéntase sinceramente de sus pecados, pídale perdón a Dios, agradézcale al Señor Jesucristo el haber entregado su propia vida en la cruz para que sus pecados sean perdonados, e invítelo a morar en su corazón como su Salvador y su Señor, y pídale que le ayude a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios, y que le ayude a permanecer firme en la fe a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Si usted hace esa decisión espiritual por el Señor Jesucristo, le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta será para nosotros de gran estímulo y bendición, y nos dará la oportunidad de, conociéndole, orar por usted y su nueva vida como seguidor del Señor Jesucristo. Que Dios le colme de bendiciones.